es como todo. Y 10 de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM Boedo 88.1. Hoy arrancamos con equipo diezmadísimo, bendito yo soy entre todas las mujeres, porque no me acompaña ni un exponente masculino, ya que estamos arrancando en la operación con la señorita Florcita Carballo. Hola, Florcita, ¿cómo le va? Buenísimo, bien, así como debe ser. La señorita con su segunda semana de flequillo, la señorita María Eugenia Mastropablo ahí en la producción al aire, en lo que vendría a ser el community manager del todo el manejo de las redes sociales del programa. Y aquí dando la voz, dando la cara a la señorita Agustina Prato, que se está buscando millones de papeles. ¿Viste? Millones noches. De papeles. Que no encuentra. Tiene montones, pero no tiene el que necesita. Siempre le pasa lo mismo a las mujeres. Ay, Dios, ¿qué harían sin nosotros? ¿Y quién les habla? El señor Esteban Lavezzari. Le dan las buenas noches y las bienvenidas a un nuevo programa de Es Como Todo. ¿Cómo va, Agustina? Muy bien. ¿Todo en orden? Sí. Es un día medio extraño. No sé por qué razón, pero es un día raro. Pero raro no significa malo, ¿no? No, no significa nada malo. Es un día distinto. Extraño, sí. Ahí está, ahí logré ponerme el volumen como quería. ¿Qué ha hecho el fin de semana? El fin de semana... ¿Se fue a su natal Chivilcoy? No, me fui a mi natal Chivilcoy, no. Estuve con amigas. ¿Fue a ver bandas? No, no fui a ver bandas. ¿No fue a ver ninguna banda? No, estuve sí por una muestra de historieta de Asterix que hay en el Centro Cultural Recoleta. ¿Asterix? ¿Le gusta Asterix? Debo admitir que no he leído demasiado, digamos. Pero es algo que nos gusta a todos. ¿Asterix? Yo no soy tanto, ¿no?, de Asterix. Quizás porque Asterix me agarró más... No sé, igual más... que de ahí no me quería Yo ir. Yo no creo en el imperialismo helénico que vos querías hacer este señor Asterix. Yo soy más de cosas más de acá. Y más viejas también, como son Paturuzú, Paturucito e Isidoro. Es algo que yo no sabía, que me enteré ahí mismo, que el guionista, el escritor... De Asterix, se crió acá en Argentina, era francés, pero vivió toda su infancia y casi su buena parte de su juventud acá en la Argentina. Eso me sorprendió bastante, no lo sabía. Mire, yo tampoco, pero es griego, ¿no? Francés, los dos son franceses. ¿Francés? Ah, siento que es francés, claro, está bien. Claro, por eso todo este tema con los galos, que se eran como su mito fundador de... Así es, que estamos muy distraídos, estamos todos viendo algo diferente, pero igual estamos acá. Mientras acá la señorita María Eugenia Mastropablo me pone que fue a la cancha a ver a Racing, la primera vez. ¿Primera vez de cancha o primera vez ver a Racing? De cancha. Mire usted, qué copado. ¿Fue a la cancha alguna vez usted? Sí, fui a la cancha de Boca. Bien. Y fui a la cancha de San Lorenzo de Almagro. ¿A ver San Lorenzo Boca? Sí. Mire usted. Pero fue cuando se dejaban entrar de visitantes, ¿no? No, fui a la... Ah, fue de incógnito. Fui con un hincha de San Lorenzo. San Lorenzo, que era en ese momento novio de mi prima y mi primo. Fue de incógnito, por supuesto. Usted cuando... ¿Cómo salió el partido? A ver. Ganó San Lorenzo. Como suele pasar sí, siempre. Con digamos. San Lorenzo tenemos ese karma. ¿Y cómo salió el partido que fue en la cancha de Boca? Ganó Boca. No recuerdo igual contra quién jugábamos. Sí recuerdo que jugaba... Lo vio Riquelme. Y tenía miedo, no sé, a partir de un cierto momento esta parte, el fútbol se ha puesto un poquito heavy, y las primeras veces en las canchas lo dudan muchas chicas, o se toman sus recaudos, vendría a ser. Las que no están acostumbradas, hay muchas que están acostumbradas y van, pero van como si, a full. El partido sí, de Boca San Lorenzo era más importante porque era un clásico. Sí. Pero el otro partido que fui a la cancha de Boca era un partido ya a fin de campeonato. Creo que Boca salía campeón. ¿Salía campeón? Sí, creo que ya había salido campeón. Me parece una cosa así medio... O no sé, pero era un partido medio El otro no, el otro era un partido más importante, digamos. Y María Eugenia Gastopalo, por supuesto, me va a hablar con señas, y yo se lo voy a traducir a ustedes en palabras. ¿Cómo salió el partido que fue a ver? Racing. ¿Ganó Racing? Ah, bien, escábala, bien. 2-0, bien. ¿Aprendió alguna canción? Más o menos. ¿Gritó los goles? No. Más o menos, también. No lo gritó tanto. Está bien. Boca, cuando fuiste a verlo vos, Agustina, los goles que hicieron los de Boca, de los de San Lorenzo, perdón, ¿los gritaste? Sí. ¿Los gritaste? Sí. Está bien, si no, era raro. Y se me pegaron un par de canciones, debo admitir. ¡Sí! Eso es traición. Bueno, pero era muy pegadiza. Claro, es culpa de la canción ahora. Era muy pegadiza. Claro, es culpa de la canción. Bueno, gente, vamos a arrancar el programa del día de la fecha. Como todos los martes, tenemos música en vivo, artista, banda que vienen a tocar en vivo en el Plan Cangedes. Como todo, y hoy, Florcita, a ver, ¿a quién me trajiste? Así es, el señor Ezequiel Borra va a estar aquí con nosotros cantando, tocando, tomando Fernet, comiendo la riquísima picada de Cosap. Picada de Fernet, ¿qué dice? Picada con Fernet. Picada con Fernet, y bueno, y precisamente, ¿a quién tenemos que agradecer por estas dos grandes compañías de los martes a la noche? Primero las picadas de el gran pub cervecero Cosap. En sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Así es, muchas gracias Pap Cervecero Cosá por estar como todos los martes junto a nosotros. También hay que agradecerle a la gente de Fernet 1882 por su compañía, que nos ayuda a pasar la picada y por supuesto estas tres horas de programa, no solo nosotros sino también a los músicos invitados y demás gente que anda por aquí y pide Fernet, le damos Fernet porque Fernet 1882 es muy generoso y sobre todas las cosas rico, así que gracias 1800, mil gracias. Mil gracias. Ahí está. Y el martes pasado, que tuvimos tanto el martes pasado, no sé si lo recuerdan, el martes pasado, Pablo Pandolfo y Tito Fargo, han pasado cosas importantes y quedó fuera una sección que habíamos creado, por decirlo de alguna manera, pensado para salir al aire. ¿Qué lo vamos a hacer hoy? Quizás en el próximo bloque, quizás no se sabe bien, porque hoy el programa me gusta hacer eso, se va a armar, se va a armar en el aire. ¿Qué es Desarmando Canciones? O algo así. Igual el título es lo de menos. ¿Cuál es el concepto de la sección? Vamos a mostrarles cómo se hicieron algunos grandes temas de la historia del rock internacional. Hoy vamos a estar, por supuesto, montándoles audios de los demos y de las cosas para que ustedes vean cómo se fue armando el tema para terminar en el clásico que hoy en día todos conocemos. Hoy vamos a tener una mítica colaboración entre nada más y nada menos que Queen y el gran Duque Blanco, el señor David Bowie. Por supuesto, quizás todo el mundo ya sabe que en su sexta colaboración salió un gran tema llamado Under Pressure. Eso es lo que dice la historia real, la historia oficial, ¿no? Se juntaron, hicieron un tema, bla, bla, bla, bla, bla, pero hay mucho trasfondo. Hay mucho trasfondo de egos. Sí, inclusive se han peleado, inclusive se han mandado, sobre todo Freddie y David Bowie, ¿no? Que eran como los machos alfas, ¿no? Eran a ver quién imponía más cosas en el tema, de quién quedaban las voces mejores, quién no, las letras, por supuesto, y sobre todo lo que hubo una gran puja por el nombre del tema. Pero bueno. Morales, nos vas a contar un sí, poco. Sí. Después se lo, no se lo ibas a contar, se lo iba a mostrar. Se lo iba a mostrar. También vamos a hablar sobre una obra fotográfica inédita de Spinetta, ¿no? Así es, se está haciendo en Espacio 37, que es una galería en Palermo, una muestra que se titula Mañana es Mejor. Y Mañana es Mejor, no es la primera vez que le ponen así algo a Spinetta, ¿no? No, pero bueno, digamos que es como la frase más representativa, o una de las frases más representativas. Sí. Es una muestra de fotografías de Gustavo Sayer, este fotógrafo presentó sus fotos en el libro Crónica e Iluminaciones de Eduardo Berti. Y en esta muestra no solo van a estar las fotos del libro, sino más fotos de esa sesión. Que quedaron afuera. Fotos inéditas y acompañadas de ciertos fragmentos, textos que las explican o que explican más o menos cómo fue la sesión. Así que bueno, vamos a estar hablando con él para que nos cuente, bueno, cómo surge la idea de hacer esta muestra. También cómo es que sus fotos llegan al libro de Berti, si es que se lo propone, si esas fotos las había sacado antes y las saca específicamente para el libro. Y bueno, también cómo fue la sesión de fotos con Luis Alberto Spinetta. Claro, lo más interesante quizás, ¿no? Así es. También vamos a, no sé si vamos a hablar, sino vamos a darle cierto espacio aquí en el programa a la triste noticia, por supuesto, que ocurrió ayer, que es la desaparición física del escritor Eduardo Galeano. Por supuesto, una pérdida realmente importante para todo lo que es el área de los escritores, los intelectuales latinoamericanos, ¿no? No hay que olvidar que Eduardo era uruguayo. Así que nos vamos a permitir un audio, pero no vamos a hablar nosotros de él porque está mejor que hable él, ¿no? Así que, pero más adelante tenemos un audio preparado para recordarlo al gran Eduardo Galeano, que se fue quizás prontamente, inesperadamente. Tuve la suerte de hablar en estos días con su editora de aquí de Argentina y me dijo que estaban preparando por supuesto hay una obra póstuma que van a salir, vas a saber cuándo, creo que va, según me dijo, este año, pero no sé cuándo. Y también lo próximo que va a ser es una recopilación de libros sobre mujeres, de textos sobre mujeres que hizo el mismísimo Eduardo. Que eso ya estaba todo ok para salir. Hay un texto de él, pero son textos también de otros autores, pero la selección la hizo él. También incluye uno de su autoría, que eso sí va a ser lo próximo que se va a largar a la venta, ¿no? Porque es algo que ya estaba hecho de todas maneras. Pero bueno, lo que sí me contó de la obra póstuma, que son textos, que bueno, eso todavía no se sabe cuándo van a salir a la venta, vendría a ser. Pero bueno, ya me parece que el Peter ya debe estar por llegar. ¿Le parece que lo esperemos con...? ¿Va ya arrancando el programa? Así es. Así que, Florcita, dale, hace que esto suene a Long Jumps, dale. Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad. Pero siempre tienen algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto. Abandone totalmente lo que es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Es como todo. Menos 25 pasaditas de la noche, segundo bloque de Es Como Todo. Y como habíamos dicho, habíamos contado en el primer bloque del programa, vamos a contar la historia, una historia curiosa sobre lo que terminó siendo uno de los grandes hits de la carrera de Queen, llamado Under Pressure, el cual por supuesto contó con la colaboración de David Bowie. Es una historia muy, muy, muy jugosa. ¿Sabe, Agustina? No. No, no sabe. Bueno, ahora se va a enterar. Estoy ahora como, sí, ansiosa para ver qué... O sea, por supuesto, el tema de Under Pressure es muy, pero muy conocido. La historia data... vamos a contextualizar. Es un tema que vio la luz en el año 1981 en el disco Hot Space de, precisamente, la banda Queen. Un disco en el cual la gente de Queen decidió cambiar el sonido. Es un disco muy modernoso. Estamos hablando de principios de los 80, con ya el advenimiento de las máquinas. Tiene muchas máquinas. Queen lo que hizo en los 70s era muy, muy de música tradicional, de rock tradicional. Por supuesto, Queen no es una banda que, digamos, es el rock. Tiene también muchos temas de vals, muchas baladas. Es una banda bastante ecléctica en ese sentido, ha hecho hasta bossa nova, me acuerdo del tema Who Needs You, del álbum News of the World. En fin, siempre fue experimentando por diferentes sonidos, diferentes géneros musicales. Y bueno, llegado 1981, habían aparecido las máquinas, y entonces decidieron hacer un disco un poco moderno, una onda más pop, más lo que hoy se conoce como el pop electrónico, ¿no? Muchísimo es pop. Lo cual, y esto es a título personal, a mí no me gusta mucho en realidad ese disco. De hecho, no lo tengo. Tengo casi todos, menos ese y otro. Pero bueno, estamos hablando del Hot Space. Y bueno, cuenta, todo esto se dio en Suiza, en un estudio de Montreux. David Bowie estaba en ese tiempo en Suiza también. Estaba grabando un disco llamado Cat People. Un tema llamado Cat People. Tema que recordarán aquellos que tengan memoria de cine auditiva. Es el tema que abre la tercera parte de Bastardos sin Glorias de Tarantino. La parte del cine donde se pudre todo. ¿Sí? Es el tema que abre ese tercer capítulo de la película. No sabía. Cat People, sí, es de Bowie. Voy a ir a ver esa parte. Vea esa parte que es genial. Ahí con ella bajando de su cine. Basta, porque francés. No sabemos si la gente la vio. No, solamente vamos a narrar y hay toda una convención ahí de nazis viendo, por ver en realidad la proyección de una película, El Héroe de la Nación, no me acuerdo cómo era la película que estaban por estrenar. Y bueno, y la banda sonora es de este tema que precisamente Bowie estaba grabando en el año 1981 ahí en Suiza. Estaban en los mismos estudios. Entonces los de Queen dijeron: che, está David, buenísimo. Vamos a meterlo en el tema Cool Cat. Un tema del Hot Space. Entonces grabaron las bases de este tema. Y no solo de una cadena de peluquerías de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cool Cat? Ah, no sabía, mire usted. Todo tiene una... Puede ser también de comida, alimento para gato. Cool Cat. No estaría nada mal, ¿no? Cat Chow, Cool Cat. Va por ahí. Bueno, entonces grabaron este tema, Cool Cat, que ya lo tenían, por supuesto, hecho los de Queen. Y David Bowie le dijeron: bueno, metés las voces acá, ¿verdad? Pero bueno, la gente no le gustó. A Queen sobre todo no le gustó. Entonces lo dieron por desechado. A todo esto, obviamente, estaban ellos. ¿Y qué hacían? Zapaban por las noches. Zapaban, tocaban canciones viejas. Y en un momento, dicen, mira, tenemos cierta base que por ahí estaría muy buena, muy bueno que lo grabes. Mira, te vamos a mostrar. El tema se llama Free People, Free Like. Y le mostraron esto. Esto, por supuesto, es un audio, un demo de lo que fue el primer embrión del tema Under Pressure, que bueno, en este momento se llamaba Feel Like. Como podrán escuchar, obviamente es una versión muy pelada, obviamente la melodía está de la guitarra sobre todo, obviamente Freddie Mercury tira palabras por tirar, y es un dato curioso este, fíjense que en ningún momento aparece la línea del bajo, el famoso pam pam pam para pam pam, pam pam pam, que es algo característico de este tema, que eso todavía no se sabe en realidad. Porque dice, por ejemplo, John Deacon dice que Bowie lo creó. Pero Brian May dice que Deacon lo creó. Y después, años más tarde, Bowie dijo que también Deacon lo había creado. Pero después, en otra entrevista más tarde, dijo que lo compuso él. Algo pasó ahí. Algo pasó. No sé qué pasó. Evidentemente, no hay muchos recuerdos. Porque en una entrevista sobre precisamente la grabación de esta canción, Brian May dijo que el tema se grabó unas maratónicas 24 horas en donde solo había cocaína y vino. Solo eso. Capaz que es muy difícil acordarse. Sí, sí, ¿no? Sobre todo por el vino. Fuiste vos, ¿no? Claro. Fuiste vos. Entonces, bueno, le pasaron esta canción. A Bowie le gustó, por supuesto. Y él originó una letra, un principio de letra, con el nombre People on the Street. Que luego, cuando el tema está ya hecho, es lo que repiten los People on the Street and a vida, vida y demás, es lo que se escucha en esa parte. Hay algo bueno, lo que dicen los testigos, como por ejemplo Brian May y Deacon, fue que durante estas 24 horas que duró la grabación de este tema, hubo mucha tensión entre Bowie y Freddie Mercury para ver quién era el que mejor cantaba, el que mejor quedaba, hacía los shades, los arreglos vocales. Hay que contar que la letra pertenece a David Bowie. La letra sí es de David Bowie, de este tema. Y una vez que ya tenían más o menos todo armado, por ejemplo, lo que es la parte de la armonía, ¿no?, de la melodía vocal, no estaban muy en acuerdo sobre ciertos arreglos. Entonces Bowie le propone lo siguiente a Mercury. Le dice, a la vez, vos te vas a un estudio, estudio A, yo me voy al estudio B. Vamos a grabar, vamos a seguir la línea y vamos a grabar lo que se nos ocurre para agregarle. Y después lo vamos a mezclar todo. Y vamos a ver qué es lo que queda. Entonces, lo hicieron a todo esto. La idea, la onda, era hacerlo a la vez precisamente para que ninguno se escuche. Freddy no sepa lo que hace David y David no sabe lo que hace Bowie. Freddy. Pero dice Brian May en una entrevista que él lo vio a Bowie apoyando la oreja en la pared del estudio para ver qué es lo que inventaba Bowie, qué es lo que estaba Freddie Mercury. Eso corre por parte de Brian May y lo cuenta él. En un gran documental sobre Queen llamado Days of Our Lives. Lo imaginamos como un chiste de Bowie, ¿no? Porque ninguno de los dos tenía necesidades. No, es verdad. Pero como le dije anteriormente, había una disputa muy grande de egos. A ver quién era el que se imponía. Entonces, bueno, luego de grabar cada uno lo suyo a la vez, Bowie empezó a escucharlo, a mezclarlo y a dejar las partes que a él más le gustaban, las que no. Y ahí fue él realmente quien hizo las veces de productor, ¿no? Esto lo dejamos, esto no, muy, muy bueno vos, Freddy acá, pero esto lo sacamos, bla, bla, bla. Y al final quedó algo como esto que van a escuchar. Pressure pushing down on me, pressing down on you, no man has fall. Under pressure that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets. Doom-ba-ba-beb, doom-ba-ba-beb, eat it up, eat it up. Okay. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me higher. Da-da-da-da. Mm-mm. Da-da-da-ba-ba. Okay. Chipping around, kick my brains around the floor. These are the days, it never ends, but it pours. You don't have it. You don't have it. You don't have it. Oh. Watching some good friends screaming, let me out. Tomorrow gets me high, high, high. Turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Insanity laughs under pressure, we're cracking. Can we give ourselves one more chance? Why can't we give love that one more chance? Why can't we give love, give love, give love, give love, give love, give love, give love, give love? Cause love's such an old-fashioned word. Under pressure. Cantaban ahí Freddie Mercury y David Bowie. Gran documento sobre cómo fueron grabadas las voces, cada una por su lado, ¿no? Luego de estas, decíamos, maratónicas 24 horas de grabación, ya todo el material estaba toda la música, con la controversia esa de la línea del bajo, de quién era, de quién no era. Ya estaban más o menos conformes con las voces y demás. Entonces, David Bowie se quedó y Queen se quedó en Suiza. Queen viajó a Nueva York y en 18 horas, con todo el material este que tenían todo disperso, lo mezclaron. Y es ahí donde empieza la polémica también. Primero, David Bowie no le gustaba que se llame Under Pressure. Él quería el nombre original, como había escrito la letra, que había puesto él, que era People on the Street. Primera, pero bueno. La segunda, que no le gustó nada, pero para nada, y aquí quizás la peor, es que David Bowie creía que el tema le faltaba algo para estar terminado. El día, cuando terminó de grabar y todo, dijeron, pero está inconcluso, falta una parte. ¿Qué hizo Queen? Se fueron, lo grabaron, lo mezclaron, perdón, y a los meses lo sacaron por Emmy en su nuevo disco, el Hot Space, en el año 1981. Tema que enfureció, por supuesto, a Bowie. Bowie no quería que el tema se saque de esa manera. Y en todo caso, era una participación entre los cinco, y hasta pidió que se lo saquen de los créditos. Aparecía, por supuesto, Queen y Freddie Mercury y David Bowie, y él quería que lo saquen de los créditos. A todo esto, después, cuando se enteró Freddie Mercury, le tiraba dardos mediáticos, como diciendo, David Bowie is an asshole. Me da la traducción para que ya sabe lo que significa, ya sabrá. Y bueno, al parecer, Queen aprovechó, vio la beta, ¿verdad?, y lo lanzó antes que David Bowie. De hecho, David Bowie nunca la sacó en un disco original, en el estudio, y Queen sí. Lo que también es rescatable es que Queen nunca la tocó. A saber del enojo de David Bowie, este tema nunca lo tocaron en vivo, por lo menos en esos primeros años. Después sí, venían los conciertos del AIDS, ahí todo por el hambre en África, el último recital, sobre todo, de Freddie Mercury, ahí se tocó, también se tocó antes en Wembley, pero en los primeros años no. Y David Bowie recién lo toca en el show tributo a Freddie Mercury, creo que fue en el 93, 92, ahí junto a Annie Lennox, una recordada actuación de Annie Lennox y David Bowie, en un show donde estuvieron Guns N' Roses, Metallica, estuvieron Annie Lennox, estuvieron todos, estuvieron la gente de Who, de Zeppelin, estuvieron todos para rendir homenaje al bueno de Freddie. Y bueno, esa fue la historia de esta terrible canción que, por supuesto, todos la recordarán y la vamos a recordar así. Pressure. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Arranca el plan canje de Es Como Todo, hoy con el señor Ezequiel Borra, que está aquí con nosotros. Ezequiel, buenas noches y muchas gracias por venir al programa. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo va eso, Ezequiel? Preparando una gran fecha que se viene para fines de abril. El 30 de abril, sí. Voy a abrir una fiesta grande que se hace en Matienzo, en el nuevo Matienzo. Se llama Fiesta Galáctica. Ah, lindo nombre. Y lo mío es, sí, aparte, nada, fiesta grande hasta cualquier hora. Ah, pero bien. Yo arranco a la fiesta. ¿Y a qué hora arrancarías la fiesta? Abro a las 10 de la noche. Bien. Y después creo que viene Chancha Vía Circuito. Y después de Chancha ya vienen los DJs de la fiesta y sigue la fiesta. Así que yo soy el número inicial, digamos. Bien, también hay que abrir. Hay que romper ese hielo. Claro, porque estás iniciando. Sí, igualmente me imagino que para un show debe ser... cualquier instancia difícil, ¿no? Porque abrir hay que abrir. Uh-huh. Ser segundo también es el segundo. Después uno que viene uno a full, desde Chancha y el circuito viene a full. Después tiene que salir, sí, uno, ¿no? Yo cerrar. Yo me mando donde sea y a veces ni sé dónde estoy tocando. Mi manager me dice, tenés que ir ahí, tocar ahí, hago falta, y me toco donde sea. Así que no tiene a veces problema. Ni me doy cuenta dónde estoy. Salgo y después cuando salí al escenario digo, ah, mirá. ¿Cómo es el panorama? Ah, estaba acá, mira qué bien. Usted está aquí. Claro. Claro, como su disco. ¿Y qué tenés, un show de una hora más o menos? O... Pues me parece que sí, depende un poco de la hora que arranque, pero me parece que alrededor de las 11 ya tiene que empezar chancha, eso es como está estipulado la cuestión, así que es posible que arranque bastante puntual. Está citada la gente 9:30, bien, como para que empiecen a llegar a las 10, yo arrancaré 10:20, terminaré 11:10, no sé, una cosa así. Bien. Nunca se sabe igualmente cuánto va a durar el show. Claro, viste, también depende. Hay canciones, una bocha de canciones armadas, pero la, digamos que la curva psicológica del show no es la misma que la del reloj, viste, porque claro, ahí de repente se llega a la copa muy rápido y chao, ya voy. ¿Y vas a tocar solo o acompañado con banda? Voy a tocar en trío esta vuelta. ¿En trío? En trío, que es el trío que me acompaña siempre que toco en banda. Y esta vez, bueno, veníamos tocando con una banda más grande en algunas fechas. Y esta vez, a propósito, para afilar ahí el trío, nos mandamos los tres y entonces es como que nos expandimos en ese formato. Mm. Y bueno, este año estás por editar el Usted Está Aquí volumen 2, ¿no? Así es posible que tenga un otro título. Es posible. Y que el Usted Está Aquí quede como una especie de subtítulo. Porque, o sea, claro, porque si no quedaría Usted Está Aquí volumen 1, quedaría solo, vendría a ser. No, sería el volumen 2 de Usted Está Aquí, es el volumen 2. Ah, es el volumen 2. Igualmente, además de ser el volumen 2, me están dando ganas de ponerle algún título. Porque el disco está gestado más como un disco grande comparado con el volumen 1, que fue casi un EP, ¿no? Es un disco de 25 minutos que se hizo en el camino de hacer otras tantas grabaciones que se hicieron al tiempo. Y ahora para este volumen 2 es como que se trabajó de una manera y tiene una identidad el disco que me parece que no deja de ser el volumen 2 del Usted Está Aquí, pero además se merece por ahí un título. Sí, viste, como una edición. Con la misma onda que le pusimos a la música. Claro. Y subime un poco los auriculares, ¿se puede? Sí, claro, que sí. Ahora, chico, que le enganche cuál es el tema. Cha, cha. Ahí está. Esa, primera, sí. Bien. Un poquito mucho, pero está bien. Bueno, te bajo un poco. Ahí está, Joyo. Tengo entendido que usted fue autodidacta con los instrumentos, ¿no? No. Bueno, ¿no? También. Pero sí, estudié por mi cuenta mucho, pero estudio música con profes, estudié desde chiquito, ¿no? Desde chiquito. Desde los 9 años arranqué a estudiar, primero canto y a los 10 ya con la guitarra. Al revés, primero, no me acuerdo, sí, creo que primero canto y al año siguiente empecé con guitarra. Y me mandé toda una carrera ahí de música, vengo de la academia, sí. De la academia. Sí, de estudiar ahí con muchos profes y todo. ¿Y en tu casa te fomentaba mucho también la música? Era algo. Y en mi casa había música, mi vieja estudió piano de muy chiquita, se recibió de profe de piano en conservatorio, así muy muy de chica, después no tocó más. Mirá. Estudió guitarra también, mi viejo tocaba un poco, pero los dos se dedicaron a otras cosas y yo salí músico. Bueno, ahí tomaste la apuesta. Sí. Y bueno, después de estudiar tanto, ahora digamos que estoy haciendo el complejo camino hacia la sencillez. Hacia la sencillez, eso te iba a preguntar porque al estudiar así y encima con partitura toda la bola. Claro, por eso te, no sé si te aleja, pero te muestra otras cosas en realidad, de al camino sencillo de un acorde, no tantos arreglos, viste, no irse por las ramas, viste, no sé, como el rock progresivo, viste, que se iban a millones de cosas, un tema de 10 minutos. Sí, está buenísimo que haya sucedido eso, ¿no? Me parece que no hay que confundir por ahí el medio con el fin, nada más. Hay que estudiar, viene bastante bien, pero no es garantía de que uno pueda encontrar su identidad adentro de eso, ¿no? Entonces, por eso es que está tan lleno de acróbatas de la música que de pronto por ahí no nos dicen mucho, claro, no nos llegan a ningún lado. Por ahí hay otro que toca un acorde y canta una poesía simple y de pronto aparece ahí algo que nos toca. Claro. O sea que sí, son como dos caminos que se tocan pero que al mismo tiempo son paralelos, ¿no? ¿Y es difícil después de ese camino recorrido de cosas, de estudiar y demás, volver a la sencillez, volver al 4 o 5 acordes y listo, a lo que la digamos, canción, viste, por ahí requiera? Sí, en mi caso yo siempre desde que empecé a estudiar, que empecé a componer. Entonces, al toque empecé a hacer canciones, con cada cosita que aprendía hacía una canción y me di cuenta enseguida que lo mío iba más por ahí. Entonces no fui de los músicos o de los guitarristas que estaban todo el día estudiando escalas y tratando de tocar cada vez más rápido y eso. Enseguida como que arranqué a escribir música, quería escribir música para diferentes instrumentos, como compositor, claro. Me sentía por esa vía y por esa vía me fui. Entonces, igualmente sí me pasó de perderme en laberintos de acordes raros y de cortes y de sofisticaciones que las sigo teniendo y que de a poco las trato de teñir de algo que me parezca como el soporte de lo único que puede haber en mí en el mejor de los casos. Pero sí, es difícil a veces porque uno tiene lugares comunes en todas las cosas, ¿no? Como que es muy difícil, pero al mismo tiempo es una cuestión de conciencia también, como de, en vez de tocar el lugar al que la inercia te lleva, tratar de ir a buscar algo que me parezca que tiene alguna conexión interior más allá de los elementos que compongan la canción y de la sofisticación que tenga. Y ahí, de pronto, en mi caso, lo estoy encontrando justamente desde un lugar más sencillo. Pero no quiere decir que todo el mundo lo tenga que encontrar ahí. De pronto... Claro, cada uno hace su camino. En mi caso me fui por el lado de... Empecé a estudiar hace varios años largos un instrumento africano que se llama mbira. Mbira con M y B larga. Mbira. Mbira. ¿Qué es? Como una especie de kalimba. ¿Conocen a la kalimba? Que es la que venden en las ferias. Sí, sí, sí. Es un instrumento de placa, como una cajita. En este caso no es una cajita hueca, es como un pedazo de madera sólido que tiene esas especies de mangos de cucharita, digamos, pero imagínenselo como más grandote, con dos pisos en la mano izquierda y un piso en la derecha. Y es una música que tiene 3.000 años en la antigüedad. Y eso me conectó por primera vez de lleno con música ancestral, así con la música de los abuelos, en este caso los abuelos de Zimbabue. Sí. Pero es tremendo porque en la raíz es como que se junta todo también, de pronto, ¿no? O sea, es muy parecido por lo pronto a la chacarera. Ya de arranque, lo primero que suena cuando empezás a tocar te trae otra vez para acá. Y me di cuenta que había ahí algo nuevo para mí. Entonces, cada vez que viajo, cada vez que tengo tiempo para acercarme a la montaña, a la música de los abuelos, a ir a buscar a los cantadores, las cantadoras, la gente que toca instrumentos porque sus abuelos lo tocaban y sus papás lo tocaban y esas músicas que se transmiten así, me acerco y empiezo a agarrar de ahí, a investigar de ahí. Y ese es el camino de pronto que le puse al lado a ese pasado que tengo. Es un trabajo también antropológico, ¿no? Quizás como antropólogo, ir a las fuentes de una música de antaño con instrumentos de antaño. Completamente. En algunos casos se dio sin que me dé cuenta, porque como que tuve la oportunidad de viajar y me encontré haciendo como un trabajo documental, porque se dio. Claro. Ya sucedió un poco en Colombia. Estuve como 3 meses en Colombia el año pasado y la música de allá es tremenda. Hay una música afro-colombiana impresionante, marimba de chonta, la raíz también de la cumbia, el bullerengue, el currulado, toda esa música es muy, muy de la tierra, ¿no? Y a nivel armónico es súper simple, ¿no? Tienen dos acordes, mucha música no tiene acordes, tiene percusión y voces. Claro. Marímbula, que es como una especie de cajón peruano, pero con un par de teclas grandotas hacen los bajos, 3 notas, 4 notas y cantan. Y esa música tiene un poder que a mí me cambió todo, me cambió la manera de encarar el momento de la composición, todo. Y a partir de eso vendría a ser, ¿cómo es que componías antes por ahí? y a partir de este descubrimiento que estás contando, ¿cómo es que lo haces ahora? Todo está al mismo tiempo. Los dos universos todo, están. Sí, todo está al mismo tiempo, que también le da un color por ahí especial. Porque las cosas, bueno, nos van influyendo y entonces se traducen en la expresión que cada uno conciba ahí en su vida. Aparecen todas las influencias, sigue apareciendo el tango, el folclore, el rock, el jazz, todo junto. Ya tenía mucha influencia también de algunos compositores de Uruguay, ¿no? Mateo, por ejemplo, a mí me tocó mucho. Bueno, después se puso bastante de moda, en los últimos años apareció Cabrera, claro. Emergió más todavía y todo, pero no, yo qué sé, yo lo conozco hace más de 10 años y cuando... Y te había volado la cabeza ya. Yo lo iba a ver a Cabrera acá cuando venía, en un barcito y no lo iba a ver nadie, yo lo iba a ver. Y sí, me cambiaron mucho, sobre todo Mateo tenía mucho de lo que después encontré en La Envira y lo que encontré en Colombia. Y hasta lo que encontré en Tailandia, ponele, estuve en el sudeste asiático. Mirá vos. La gente de allá que hace su música, andás a ver desde cuándo, así tocan como unas flautas extrañas y cantan, parece que hablan y cantan a la vez. Y después escucho por ahí a Mateo y yo no sé si de dónde sacó él todo eso, pero confluye en esa guitarra y en esa manera de cantar y todo, una cosa afro. Grande, me parece que todo confluye en África. Todo África. Me parece, ¿no?, que todo África, de alguna manera. Sí. Y bueno, de a poquito está empezando a aparecer. Después que en las canciones, por ahí, viste, compongo un blues, que también viene de África. Que viene de África, claro, el blues es más africano. Estoy escuchando Arif Arcaturé, no sé si lo tienen a ese. No. A veces lo escucho y escucho la raíz del blues. Recomendadísimo, bueno, Arif Arcaturé. Es África. ¿Africano también? Es África, creo, sí. Está bien, así que bueno. Mucha música y queremos escuchar. Sí, también, que nos diste ganas de escuchar. Claro, algo africano, nada, ¿no? Toque lo que usted quiera, lo que tenga ganas, lo que sienta, la que quiera tocar. A ver cuál viene. ¿Cuál Esto vas a parece hacer? Que tiene algo de folclore. Se llama La Felicidad Torcida. La Felicidad Torcida, ok, siendo 10 y cuarto pasaditas de la noche, arranca el primer tema del Plan Canje con el señor Ezequiel Borra, La Felicidad Torcida. Y ando todo el día caminando por la vida, disfrutando de esta cruel felicidad, escuchando un canto de sirena menos dulce que el agua del mar, menos dulce que el agua del mar. Ando todo el día disparando profecías, despertando ahogado en mi felicidad, solo en un jardín de margaritas del que ya no me puedo escapar, oh, oh, oh, del que ya no me puedo escapar. Tu beso entero, niñita, no se lo des a nadie, que se tuerce de tan pesado que suele ser. Tu beso entero, niñita, no se lo des a nadie, porque torcido te lo devuelve el amor después. Ando todo el día atado al gris de tu partida, voy volando entre las sombras del amor, trepo nubes de melancolía y me muero de alegría. ¡Qué felicidad torcida! Gracias. Muy bueno ese que lo borra haciendo La Felicidad Torcida. Y hablando de la tierra, ¿no? También. Y es como una canción irónica también, ¿no? Como sí. Es esa felicidad. Es como el placer en el dolor. Sí, además, tengo una cosecha de canciones que son de La Felicidad Torcida, es como una familia de canciones. Sí, sí, sí. Si quieren después les toco otra de La Felicidad Torcida también, o alguna que le escape a La Felicidad Torcida. Y eso te iba a preguntar, el tema de las letras, hablamos de la música, de tus dos universos, de la sencillez y la complejidad, de la hora de investigar instrumentos y sonidos remotos, y lo moderno también, lo que es el rock y cosas así, y con el tema de la letra. Bueno, hay algo concreto para decir, más allá de lo que supongo que tiene que ver con todos los que hacemos canciones, hablamos en algún punto de nosotros mismos, ¿no? Y de lo que nos pasa y lo sacamos para afuera de alguna manera, pero hay ciertas intenciones, por lo menos, que pongo en las letras. Después cada uno escucha y tiene su propio viaje, que también eso es lo lindo. Y a veces viene alguien y me dice algo, no, porque esta letra, lo que me pasó, y no tiene nada que ver de pronto con lo que yo quería. Y está muy bien también. Pero lo que me pasa a mí, y desde donde yo lo hago, y más en estos últimos discos y todo, tiene mucho que ver con un camino que yo fui transitando y una enseñanza que me pegó mucho a mí, que es el sufismo. Por ahí escucharon hablar de los sufis o del sufismo. Nunca. A ver, es una enseñanza muy antigua que tiene una relación también de génesis, que en algún punto tiene que ver también con el Islam y con la religión musulmana y no sé qué, pero no es estrictamente religiosa. O sea, hay sufismos sin Islam y hay sufis dentro del Islam, o sea, son un grupo dentro del Islam. Claro. Y también es una enseñanza como de amor, y hay miles de libros escritos sobre sufismo exentos del club religioso, digamos. Sí, ¿no? Exacto. Y la enseñanza es una enseñanza muy linda que se transmite a partir de cuentos, a través de cuentos y de poemas. Sí, es muy hermoso lo que dice, y entre otras cosas, tiene mucho que ver con una especie de premisa, que es que el hombre, en su estado de vigilia, en realidad está dormido. Está quizás igual de dormido que cuando duerme a la noche. Y si uno asume esa posibilidad de estar dormido, si la da como una posibilidad real, entonces se supone que uno puede llegar a buscar el despertar. Y entonces el hombre dormido es el hombre como todos nosotros, que muchas veces estamos en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza, y no estamos aquí. De ahí viene el título del disco. Mira, ¿no? ¿Usted está aquí? Es como una sugerencia de que uno puede no estar aquí. Exacto. Aunque uno está aquí. Estamos acá, pero de pronto estamos un rato largo del día, de la vigilia, pensando en algo que pasó, o en cómo nos gustaría que sea algo que va a pasar más adelante. O sea, la típica de querer estar acá, ¿no? De querer estar en el presente. La típica del presente, sí, claro. Desde un lugar que tiene que ver específicamente con ciertas cosas de esta enseñanza, y que se toca con muchas otras. Me parece que todos los caminos religiosos y todos los caminos también de enseñanza y todo, adentro en la profundidad, tratan de proponer cosas para poder volver al presente. Después lo que hizo el hombre con todo eso y toda la sangre que corrió, en función de todos esos caminos, va por otro lado. Pero en realidad, en teoría, me parece que religioso quiere decir el buscador de la verdad, ¿no? Claro. Después viene la polémica y el uso político, militar, que se sí, puede sí, hacer por esas eso, cosas, por eso. Por eso no, no. Más allá de eso, por eso digo, sin pegotearlo con lo religioso, ¿no? O sea, todos tenemos ese desafío y esa posibilidad constante de estar más acá en el momento a donde estamos, más en contacto con el cuerpo y con la conciencia del momento. Y cuando comemos un pedazo de pan, podemos tratar de estar disfrutando el pedazo de pan en vez de pensar en otra cosa, ¿no? O sea, me termino el sándwich y me tengo que ir para claro, el lado, claro. Pero, y es lo que suele pasar, ¿no? Sí. Por eso es que estamos muchas veces... Una rutina, una cosa de laburo, de horarios, por supuesto, de que hacen pensar... Y hasta el hombre de campo, de pronto, por ahí le pasa... O sea, hay una raíz trágica humana de que para poder lograr un poquito más del gusto de la presencia, hay que irlo a buscar. O sea, hay que invertir tiempo físico en estar bien Porque si es como más fácil si uno se pone en la agenda cosas lindas, cosas que uno sepa que le van a hacer bien. Claro. Porque después lo otro es la inercia del mundo, de lo manifestado. Es así como te pones la ola que te lleva y... Es así. Claro. Es así. Y en tus canciones justamente venís a hablar. Y en todas las canciones me parece que de una u otra manera hablo de lo mismo, sí. Me parece que sí, que son la misma desde diferentes ángulos. La misma canción de diferentes ángulos. Bueno, gran propuesta para que te escucha. No, y además, esto que íbamos hablando del tema de las cosas ancestrales, de la oralidad, de todas esas enseñanzas y demás, todas, más allá después, lo que, como dijimos, lo que se hace uso o no de político o militar de las cosas, va todo en espiritualidad en realidad, ¿no? Todo apunta a eso. Después, el otro, ¿viste? Sí, ya. Sí. El otro día estaba justo leyendo una especie de, no sé si era un reportaje o alguna cosa que dijo un director que a mí siempre me gustó mucho, un director de cine ruso que se llama Tarkovsky, y le preguntaban acerca del arte. Él era como muy fundamentalista de sus cosas, ¿no? Lo que decía, lo decía como que no quedaba otra que tengo razón, ¿no? Pero igual me encanta lo que dice. Y tiene razón. Y yo lo vivo desde ahí, ¿no? O sea, me parece que incluso hasta no es una cuestión de razón. Sí. Los mismos ejercicios que te despiertan después también te duermen, ¿no? O sea que está en movimiento todo. Claro. Hay que irlo a buscar todo el tiempo, no hay garantía de nada y no hay una que, ay, encontré la manera de estar... nada, en cuanto pienso que lo logré, ya estoy desfasado, ¿no? Entonces, claro. En cuanto me doy cuenta que estoy fluyendo, dejo de fluir. Entonces es un poco como una especie de desafío constante. De dejarse atravesar, de habitar lo que hay hasta las horas más terribles. O sea, no tiene que ver con necesariamente con disfrutar. A veces se piensa que estar presente es disfrutar. No, que puede tocar. Un estado de alegría. Es de tener un poco la mente, ¿no? Eso es lo que decía Don Juan, ¿no? Claro. De tener el mundo. O sea, de tener el mundo y está implícito en todos los ejercicios de presencia, en todas las meditaciones, son para eso. Son claro. para salirse un cachito, mirar los pensamientos. Y quizás sea uno de los ejercicios más fructíferos en el hombre. O sea, tenemos esa posibilidad y no le dedicamos nada de tiempo a eso. No nos molesta, nos parece incluso que es más digno, somos más dignos todavía si le dedicamos 8 horas a trabajar en una oficina para otra persona, pero por ahí no le podemos dedicar 20 minutos por día a tratar de bajar un poco las aguas del diálogo interno propio. Claro. Yo tampoco lo logro, pero hago canciones para exorcizar eso. Claro. O sea, hablo de lo mal que estamos y así, ¿no? Claro. Me río un poco de eso. Desde el negativo, desde la ironía esa de la pregunta, usted está aquí y juego un poco con eso. Perfecto, Ezequiel, te propongo lo siguiente, un temita más, ¿no? Dale. Una tandita muy pequeña y volvemos con la segunda parte de la entrevista, ¿te parece? Dale, buenísimo, uno más. Ya que hablamos de eso, si querés canto este que tiene mucho que ver, se llama Los Sonámbulos. ¿Los Sonámbulos? Justamente habla del hombre dormido que quiere despertar, pero que por lo general no lo consigue. Pero bueno, pero se ríe en el camino. Hay que agarrarse más de la risa que de la parte trágica, porque si no... Estamos listos. Antes que... Sí, sí, por favor. Antes le digo que acá Florencia Meluso le dice que usted es un capo, así que gracias, Florencia. Gracias a vos, Flor, por todos los días. Sofía Viola, una gran cantante, de su amiga también, dice que lo ama mucho, Borra. Ay, yo también te amo, bonita. Bueno. Así que bueno, vamos con Los Sonámbulos. Venga. Y dice así. Una casa prolija no te alcanza nada más. Un malbón de oficina no me viene ni me va. Otra noche se escurre y es muy tarde en la ciudad. Todas las estrellas se gastan al platear. Todo el tiempo pensando que nos queda para amar. Si siempre estás desfilando cuando vamos a bailar. Todo el mundo se cansa en un momento de llorar. si no te queda remedio, disfruta. Ya gastaste varios clics tu juventud mirándote el perfil de otro. En este podio de la vulgaridad, dejemos que se suban los sonámbulos, mamá. Un pitucón de frío en el jean de la verdad. Corazón mendigo, abrumado de bombear. Agarrarse del viento es la forma de volar. Todas las sirenas se aburren de cantar. Sos el ancla del cielo, no te hundas en el mar. Sos la espada de fuego, no te incendies sin luchar. Y ojo con la locura que se puede derramar. Al que no de silencio gritará. Ya trepaste varios hits en el dial, zumbando en el aullido de otro. En el torneo de la casualidad, dejemos que se anoten los sonámbulos, mamá. Los amigos se juntan a la noche a soñar, cada uno en su vaso, cada cual a su compás. Los sonámbulos miran, ellos duermen de verdad. Si yo estuviera despierto, pensará. Pero los que se unen para darse libertad van brillando en silencio, sin certezas que cargar. Soledad compartida, la más linda de vibrar. Y si se te vuelve una piedra, afloja. Ya soñaste con matar o morir, tomándote el vermú de otro. En este póster de la fugacidad, dejemos que se impriman los sonámbulos, mamá. Como todo. así. Tu calor. Voy a volver a mí. En una nada. Quiero que te den sí, sí. Para nadie más. En menos cuarto de la noche arranca el segundo bloque del Plan Canje con el señor Ezequiel Borra, que hizo un tema, el último tema antes del primer bloque, Sonámbulos, Los Sonámbulos, que pertenece a una banda, ex banda. Claro, justo hablábamos recién afuera del aire que esa canción se hizo en un momento, la hice en un momento que tenía una banda que finalmente se llamó Los Sonámbulos y que después se deshizo por culpa mía, pero se deshizo. Y que bueno, que ese disco está otra vez vivo y que dentro de, en algún momento, después del disco que estoy haciendo ahora, ya lo estoy medio terminando como para que vea la luz. Por más que la banda ya no existe más, un poco también me parece que lo mínimo que puedo hacer es terminar ese disco que fue fruto del esfuerzo de toda esa gente que estábamos ahí trabajando. Y volviendo a la parte de la grabación, estamos hablando de lo mismo quizás. Sí. Te gusta grabar mucho en casa, ¿no? Si bien has tenido experiencia en estudios, pero tu casa es como... leí por ahí que ya grabaste en todos los espacios, ¿no? grabé, mis discos están todos grabados en casa, en mi casa, que es mi estudio, que se llama El Placard, y también sí, fui a grabar más que nada a un estudio, que es un estudio hermoso de un amigo, Feco, un estudio en Maschwitz, que están todo el mundo yendo a grabar ahí porque está hermosísimo. Ay, porque debe tener el parque. Se llama Maui Road, sí, no, es hermoso, hermoso el lugar, y el estudio además es muy lujoso, es así como es Disneyland, sí. y así todo, y además con la libertad de estar trabajando con un amigo y todo, me doy cuenta que hay mucho del amor que uno le pone, en este caso al audio, porque estamos hablando de grabación, ¿no? Claro. Y que si uno le da el tiempo necesario para esculpir el audio hasta que quede como a uno le gusta, se puede lograr grabar por más que no estés en la sala con el micrófono. Sí. Y lo mismo se da al revés. Uno puede estar en un estudio muy lindo con muy buenos micrófonos y que no quede un audio interesante. Puede ser que quede un audio que es técnicamente bueno, pero para que el audio tenga una personalidad, que sea parte del trabajo creativo, suele ser más como que hay más tiempo a veces en casa, claro, para poder hacer esas cosas. Claro. Y los estudios así, los estudios como caseros, muchos estudios son muy buenos y tienen muchas cosas muy buenas. Y suelen ser como estudios de autor, ¿no? Como claro. Que, yo voy a ir a grabar a la casa de este man que tiene un estudio que hizo estos discos que me gusta mucho el color que tienen. Claro. Entonces es como ir a comer a un restaurante. Es como ir a... Sí, algo que es como muy de autor. Claro, de sí, autor, son estudios de autor. El sonido de autor. Diferente de... no digo solamente mi estudio, justamente los estudios que son así, hay muchos estudios... Que uno conoce al personaje que es el que tiene el estudio y de qué palo viene y qué cosas le gustan. Entonces por ahí vas a buscar un sonido que tiene que ver más que con el espacio, con esa persona que es la que está a cargo del estudio. En un estudio grande, o sea, la tradición del estudio grande es un lugar a donde, bueno, se puede hacer de todo. Claro. Pero bueno, también tiende a veces al sonido estandarizado. más industrial, ¿no? Me imagino sí, más artesanal. Bueno, lo que digo es que el consejo es que por más que uno vaya a un estudio todo piripipí, igualmente tiene que saber lo que quiere, ¿no? Y experimentar y buscar el audio, porque no hay una cosa que esté bien y una que esté mal. Y bueno, quizás un ejemplo de esto que estás diciendo es tu faceta de productor con Sofía Viola y con los chicos de Perotá también, ¿no? Sí. ¿Te han ido a buscar solamente por tu sonido, por tu Sobre todo con Sofi. Sí, pasó eso y además el disco con Sofi, Júbilo, es un disco, yo lo siento como un disco propio. O sea, es un disco de Sofi con las canciones de Sofi, canta Sofi y es las canciones de ella, ¿no? La música de ella. Pero yo lo hice como hice mis discos anteriores, como hice todos mis discos. Le dediqué 2 años de mi vida, toqué todos los instrumentos, escribí partituras para todos los músicos, lo edité todo yo, lo grabé todo yo. Entonces están todos los arreglos, hay mucha música mía dentro de ese disco, digamos, ¿no? Por más que las canciones son de ella. Y lo siento propio y creo que incluso hasta pude poner en ese disco la música que yo quería sacar para afuera. En ese momento, en esos 2 años, la saqué más en el disco de Sofi que en el Usted Está Aquí volumen 1, que fue un disco que obviamente es recontra propio, pero que fue más expeditivo, fue más como vamos a hacer esto, ¡fra! Y salió, claro. Que era como un desafío personal poder hacerlo en un año comparado con mis discos anteriores que tardé 5 años en hacer cada uno. Y el disco de Sofi es un disco más parecido a mis discos anteriores porque tiene un laboratorio de juguetes. Como que grabamos un montón de instrumentitos y juguetes y sonidos de todos lados y fuimos, sí, como experimentando juntos. Sí. Como muchas horas arriba de cada canción jugando y después haciendo como un arreglo con todo eso. Y todo un desafío, perdón, ¿no? Sí. Este año querés sacar 2 discos, o sea, la idea... Este año, en principio, por lo pronto, estoy terminando este volumen 2 de Usted Está Aquí. Claro. Hay que aclarar que se llama Usted Está Aquí con signo de pregunta, claro, ¿no? Pregunta. Tiene que ver con todo lo que hablábamos antes, porque si no, claro, pareciera que sea Usted Está Aquí y la gente lo busca como Usted Está Aquí y le sale en internet una obra de teatro que se llama Usted Está Aquí. Entonces piensa, Ezequiel le hizo la música. Sin nada que ver, no es una obra de teatro. No, señora. Parece que en internet no están admitidos los signos de pregunta. O sea, si uno pone Usted Está Aquí con signo de pregunta, igualmente te va a la obra de teatro afirmativa, que parece que es una muy linda obra de teatro que le va muy bien y todo, pero que no tiene nada que ver con el disco conmigo. Yo soy Ezequiel Borra, me pueden encontrar en todos los supermercados virtuales que estamos acostumbrados a frecuentar. Estoy en Bandcamp, ahí están todos mis discos, estoy en YouTube, en Groupyard, estoy en todos esos. Sí. Pero el disco se llama Usted Está Aquí con signo de pregunta. Es una pregunta, no es una afirmación. Claro. Así es. Lo estás así interpelando es al otro. Y bueno, precisamente te quería preguntar sobre esto, que tardaste 5 años en componer o terminar de lanzar cada uno de tus discos. Laburar con productor y eso, ¿no? ¿No es algo que no te copa? O sea, algo que... Porque, viste, quizás, no sé, yo me imagino 5 años. Bueno, estás dando mucha vuelta a los sonidos, siempre tenés algo nuevo para meterle. Sí, el productor, precisamente. lo que acorta son esos tiempos. Bueno, esto se queda ahí, ¿no? Y tuve que hacer eso también para poder aprender una cantidad, sobre todo en el primer disco. O sea, ¿no? Empecé a componer las canciones del primer disco y no tenía ni una computadora. O sea, estamos hablando del año 2000. Claro. Salió en el 2005 el Placard. Aprendí a manejar la computadora, aprendí a grabar, aprendí todo y estaba como alucinado con hacer todo yo y es una escultura, ¿no? Sí, un laburo de orfebre. Y después seguí de viaje, o sea, terminó el disco y ya estaba grabando el otro y ya me metí en lo otro y ahí me recontraenajené, hice un disco doble que... Y en realidad trabajé en como eran como 50, 60 canciones a la vez. Después terminaron siendo, creo que 11 y 10, o sea, en cada disco. Pero hubo canciones que llegaron a mastering incluso y nunca llegaron al disco. Pero tiene que ver con las ganas que uno tenga de hacer todas esas cosas que no son solamente tocar y cantar y hacer la música, ¿no? Sí, ponete en el otro rol también. Me copé mucho con el sonido, claro, con buscar, con poder ver qué sonidos podía obtener adentro de mi lugar, de mi laboratorio. Como que me volví un poco loco con eso. Y por eso que también pasó mucho tiempo y también con los perjuicios que tuvo que pase tanto tiempo, porque 5 años de la vida de uno adentro de algo significa que hay muchas voces de muchas bocas mías de muchos, claro, años, muchos desengaños adentro de ese disco, muchas cosas que han pasado, muchas desilusiones, y tiene muchas cosas buenas porque, bueno, va madurando el material de una manera como fuerte y le vas dando tiempo y muchas capas, pero hay otras músicas que piden otra cosa, y ahora justamente estoy haciendo desde otro lugar, ¿no? Como que estoy tardando, pasé de 5 años a 1. Bien. Este año se sacó el otro, y estoy muy para el otro lado ahora, justamente estoy muy para poder hacer, aunque pueda cocinar un disco de a poquito, que siempre me gusta llevar al laboratorio la música y hacer como irle dando capas y abstracciones y cosas. Por otro lado, nada, tocar la guitarra y cantar, hacer un disco solo con la guitarra, incluso por ahí. Claro. Y poder tocar con los muchachos y que lo que suceda sea lo que se registre, y tratar de editar cada vez menos. Tenés discos que son parte de improvisaciones, de lo que salga. Todas las cosas que... Siempre trabajé con el momento. El momento. Incluso con cosas que sucedían por primera vez en ese momento, que no habían sido ensayadas. Hay muchas canciones de Las Cosas del Mundo, que es el segundo disco, que parten de improvisaciones totales de letra y música, o con un pedacito de letra, pero igualmente a eso después le puse 5 años encima. Claro. O sea que hay convivencia entre momentos espontáneos, de totalidad total, con arreglos escritos, con improvisación arriba de la improvisación arriba de la improvisación. Entonces era también un experimento personal, ¿no? Sí, de pronto sí, cuando sí. Uno está tocando, improvisando, pasa algo y está muy lindo, y de pronto entras a un lugar, a un limbo donde estás buscando, donde medio como que no pasa nada, y de pronto otra vez vuelve a pasar algo interesante, ¿no? Entonces se suele hacer que después en la edición se corta el momento en donde no pasaba nada. Yo lo que hacía en ese momento era no cortarlo, dejarlo y grabar otro instrumento. Entonces iba grabando arriba de esta canción que se gestaba, y cuando venía el momento del limbo ese, tocaba también adentro de ese limbo, y después grabando otro instrumento, llega un momento que hay como un chapoteo, como se arma como un laguito de instrumentos tocando en un lugar medio incierto, y se generan abstracciones, cosas musicales interesantes que después las seguía reformulando, las seguía limando, y se generaban espacios que si hubiera sido a partir de componer con el lápiz, con el papel, o formalmente de esto me gusta, esto no me gusta, lo saco y voy componiendo una canción más a la manera más normal, no hubiera sucedido. Claro, no llegabas a eso. Pero bueno, tuve que pasar por eso para ahora necesitar no hacerlo más. Claro, porque hay algo no muy... puedo hacerlo. Ahora no estoy para esa enajenación, porque es mucho. Hay que, claro, y además hay ya lo viviste, claro, ya lo hiciste. Me subí al lomo del diablo con eso. Porque también, a ver, lo veo desde cierto punto como perjudicial para el vivo, ¿no? Sí, nada que ver. Nunca pude tocar ese disco. Claro, no lo podés tocar. Nunca pude tocar. ¿Cuánta gente necesita para tocar el disco? Sí, igual también se puede. El concepto sí se puede traspolar. Porque. Y de hecho está sucediendo un poco ahora. Como que venimos a ensayar, afilar una cantidad de música. Pero ahora estoy en un proceso de abrir un poco y de poder. De poder comunicarse con la música y que haya partes de las canciones que puedan abrirse y que duren inciertamente, ¿no? O sea, claro. Hay como cosas que están ensayadas y que después de esta parte viene esta parte y ya, pero de pronto alguna parte no se sabe cuánto va a durar. Claro, liberás el juego y lo que va a pasar adentro no es que está escrito, sino que hay una especie de curva de tensión a donde se quiere ir, pero lo que se toca adentro de eso... O sea, como partituras abiertas serían, claro, en todo caso, incluso partituras no escritas, ¿no? O sea, solamente hablar de más o menos lo que queremos que suceda en una canción, y también hay de las otras, de las que están ensayaditas así para regalo. Y esto de acá, así, y se respeta todo. Perfecto, bueno, Ezequiel, sabemos que te tenés que ir. Muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Vamos a repetir la fecha que vas a tener en el Matienzo, el 30 de abril. De abril a las 9:30 de la noche es la cita. La Fiesta Galáctica. Fiesta Galáctica es un fiestón tremendo. En el Matienzo. En el Matienzo. Si vienen temprano, o sea, si vienen a ver el concierto nuestro, además tienen la buena de que pagan la entrada bastante más barata de lo que sale más tarde. Ah. No me acuerdo cuántos, me parece que sale, ¿se puede decir? Me parece que sale 70 pesos hasta las 10 y media, 11 de la noche. Y después, y después sale, creo que 90 o 100 pesos, una cosa así. Está bien. Y además, o sea, reciben la apertura. Y además ven el concierto, ¿no? Exactamente. O sea que es más por menos. Lo más importante, ver el concierto. Ezequiel, muchísimas. Ah, bueno, después Bandcamp. Ezequiel Borra Bandcamp. Podemos hacer un tema más, me imagino. Estamos yendo camino a eso. Muy bien. Es una partitura abierta lo que estamos haciendo. Estamos camino a eso. Bandcamp, Facebook, Twitter, todo, sí, Ezequiel Borra. Estoy en todo, sí. En Bandcamp están todos los discos, con todos los créditos, con todas las letras, con todo. En YouTube creo que están casi todos los discos, falta el primero nada más. Y están, hay varios videitos lindos. Nada, si me buscan me van a encontrar ahí. Perfecto, Ezequiel, muchísimas gracias, te repito, por haber pasado por el programa. Gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Placer escucharte musicalmente y también hablando. Qué bueno. Queremos, que, por supuesto, que te vayas con un tema, el que vos quieras. Bueno, justo surgió que ella me conoció hace rato, me contó de nuestra anécdota con esta canción, entonces apareció en el aire y la toco. ¿Cuál es? Una canción inédita también. ¿Cómo se llama? Se llama Miau. ¿Miau? Es para unos gatitos que se llaman Rojo y Preto. Perfecto, siendo las 11, casi de la noche en punto, se acaba, se retira, se va el plan canje de hoy con el señor Ezequiel Borra, aquí en vivo, hablando y tocando, que se va a retirar con un tema inédito titulado Miau. Está escondido abajo de una mesa, porque llueve sin parar. Sin embargo, Preto duerme más acá, y estos acordes no lo despiertan. Sol recorta cartulina sin hablar, preparando su campo. Y más tarde, cuando ya no llueve más, Rojo aparece como cantando. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, quedaron como nubes sin viento, durmiendo en la alfombra, y ella pega transparencias al compás de estos acordes que se aceleran. Me voy, que ahora no llueve y tengo que estudiar, mi mamá me espera. Dales un beso de mi parte al despertar. Estarán soñando ese poema que dice miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau.

among women I fell for you. Es como todo. Y cuarto de la noche, cuarto bloque, quinto bloque, ya no me acuerdo ni cuál. Vamos a estar hablando de en una especie de anexo de la agenda cultural. Vamos a estar hablando porque se va a dar a conocer dentro de poco. ¿Cuánto era? Ya comenzó. Bien. El jueves pasado fue la inauguración. En vivo. Pero va a estar durante todo este mes una muestra de... Mañana es mejor. Por supuesto, mañana es mejor. ¿A qué nos lleva? A Flaco Spinetta, por supuesto. Es una obra fotográfica en la cual contiene fotos inéditas del gran Luis Alberto Spinetta. Y bueno, quien estuvo a cargo de estas fotos inéditas y de la obra es el señor... Gustavo Zayeg, que está del otro lado de la línea para hablar con nosotros. Hola Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, yo muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte estamos muy bien. Contentos de que se arme una muestra sobre fotos inéditas de Spinetta, lo cual uno ya no sabía que habría más cosas inéditas de Spinetta, pero las hay. Y sí, las hay, supongo que debe haber muchas más todavía. Yo por lo menos lo fotografié un par de veces y tengo todavía muchas imágenes que nunca se dieron a la luz y se publicaron, ¿no? Así que creo que tenemos imágenes del Flaco para rato. Claro, estas imágenes vienen a cuenta del libro Crónicas e Iluminaciones de Eduardo Berti, ¿no? Exactamente, sí, las las primeras imágenes las tomé yo en el año 1988, yo trabajaba para el diario Página 12 y salimos a hacer una entrevista con Eduardo Berti, el cual ya venía entrevistándose con el Flaco para realizar el libro. Y estas fotos las hicimos de una entrevista para el diario y gustaron tanto estas fotos que se utilizaron en la primera edición del libro Crónicas e Iluminaciones. Y después yo le hice una segunda tirada de fotos en el año 95 al Flaco, que utilizó para promocionar los conciertos que dio en el Ópera. Y bueno, y en la reedición del libro que se hizo el año pasado se utilizaron fotos del año 95 también. De esas nuevas. ¿Y recuerdos tenés de ambas sesiones, de la primera? Y de la primera sesión yo era muy joven, tenía 25 años y estaba, digamos, como... no digo empezando porque ya venía trabajando en fotografía, pero bueno, era todo así como muy muy muy casero, ¿no? Con una camarita súper simple, con un flashecito así arriba de la cámara, digamos. Era una foto más de que hacíamos de reportero gráfico, era una foto más robada, más rápida, más mucho más espontánea, mucho menos elaborada. Y la verdad que, digamos, el Flaco se brindó muchísimo, digamos. Sin conocerme, por ser yo un fotógrafo más que le iba a hacer una entrevista, él jugó con todo lo que tenía a su alrededor, se divirtió, digamos, esas fotos salieron, digamos, increíbles, digamos, salieron, realmente rindieron muchísimo, muchísimo. De esa sesión salió la foto del abanico. De esa sesión salió la foto del abanico, que fue la tapa del primer libro, que él tiene la cara, el rostro medio semi-tapado. Y después en la segunda edición, yo buscando en los negativos, encontré esta nueva foto donde se le ve todo el rostro, el abanico está como tapándole, digamos, el cuerpo, él está ahí sin remera, en ese momento sacó la remera y, digamos, utilizó un poco el abanico para como remera, digamos, como para taparse un poquito. Bueno, les contamos también a los oyentes que además de las fotos vos también seleccionaste algunas frases y contás un poco de el momento en el que fueron tomadas esas fotos. Sí, digamos eso se encargó Pato Lange. Pato Lange es el es músico y es periodista también, y es el curador de este espacio, de esta galería que se armó en Espacio 37. Y bueno, por un lado hay extractos del libro que nos mandó Eduardo Berti, que vive en Francia, uh-huh. Y nos contactamos con él y le comentamos que íbamos a hacer la muestra, y él eligió un par de extractos del libro que él escribió. Y después, digamos, hablando con Pato, él me preguntó un poquito de cada foto, qué es lo que yo recordaba de ese momento, y con eso armó unas frases que acompañan las fotos. Entonces, en la muestra, bueno, hay imágenes, hay frases, hay textos, digamos, extraídos del libro. Bueno, el día de la inauguración vinieron a tocar un par de amigos, y hay una proyección también de fotos, de esas fotos y otras fotos más que no están ampliadas, ¿no?, en la muestra. Y Gustavo, más allá de tu experiencia personal a la hora de fotografiar a Luis Alberto, en general, viste que en el rock hay mucha gente, muchos músicos que son altamente fotografiables o que siempre están en pose, ¿no? Como decía, se me ocurre por ahí a un caso internacional, un Mick Jagger, un Iggy Pop, un David Bowie, un caso quizás nacional, un Charly García. Spinetta, ¿cómo era? ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? Para mí fue muy muy especial y muy diferente a otros músicos que fotografié. Él digamos fue el más lúdico, el que más jugó y el que más se divirtió. Yo sentía que se divertía en las fotos, la pasaba bien, y realmente era una ida y vuelta todo el tiempo, y en las pocas fotos que yo tengo a comparación a lo que se puede sacar hoy en día con una cámara digital, yo por ahí tengo del flaco, tengo por ahí 10 rollos y algunos rollos que yo utilizaba películas de 120, de los cuales tenía 12 fotos por rollo, de los cuales tampoco tengo tantas imágenes, y realmente son todas muy distintas. Cada imagen es una foto en sí, una imagen que es para ampliar, que está buenísima. Yo ahí en la muestra puse algunas planchas de contacto, dos planchas de contacto de la segunda sesión, y también cada una de esas es una foto increíble. ¿Y cómo surgió también un poco la idea de hacer esta muestra? Bueno, yo me reencontré un poco con estas imágenes el año pasado con la reedición del libro. Se comunicó conmigo Eduardo Berti y me comentó que iban a reeditar el libro, y me pidió, digamos, si yo tenía las fotos originales y si las podía mandar a Editorial Planeta para que reediten el libro. Y bueno, yo le dije, sí, mira, yo creo que las tengo, las tengo que buscar. Buscando en el archivo las encontré, por suerte encontré esos negativos del año 88. Y también le dije, mira, aparte tengo una sesión que hicimos en el año 95 que hay fotos muy buenas. Me dijo, bueno, mandame lo que tengas, lo mandamos a Planeta. Y bueno, eso fue, digamos, el primer reencuentro con estas imágenes. Y Pato Lange, que nos conocemos de cruzarnos, de la noche, de salir, de esto, de lo otro. Yo le hice unas fotos a Pato para un proyecto que tengo ahora nuevo, que se llama Rockers Are Humans, que son rockeros en situaciones cotidianas. Y Pato, leyendo el libro en el verano, dice, pero las fotos, me llama un día, me dice, ¿vos hiciste las fotos de Spinetta? Le digo, sí. Me dice, pues yo voy a curar una galería, me gustaría que expongas esas fotos. Y bueno, ahí le dimos para adelante. La muestra la armamos entre Pato y yo. Perfecto, bueno, esta muestra que está ya abierta para que vaya todo el público a visitarla, ahí en Espacio 37, esto es El Salvador 4607, esto queda en Palermo Viejo. ¿Horarios de qué horarios? Está lunes, martes, jueves, de 18 a 21 horas se puede ir. Esto es en un primer piso, así que hay que tocar timbre, te abren, ahí arriba hay unas salas de ensayo y está la galería donde están las fotos. Y después los sábados también se puede ir entre las 17 y las 20 horas. Se corta un poquito antes porque después siempre hay shows en todo, en ese espacio. Perfecto, bueno, estamos hablando con Gustavo Sey, del cual es fotógrafo, del cual sus fotos se expondrán en esta exposición acerca de Spinetta llamada Mañana es Mejor. Gustavo, muchísimas gracias por haber pasado por el programa y lo mejor con la muestra, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes y bueno, les agradezco también que difundan esta muestra, este trabajo, que la verdad está muy bueno, y espero que mucha gente más vaya y la visite. Perfecto, Gustavo, un gran abrazo. Abrazo, gracias, hasta luego. Acaba de hablar el señor Gustavo Sey, fotógrafo de la exposición de Spinetta. Mañana es mejor. Frusita, el tema contra todos los males del mundo, hay que pasarlo, porque hoy me dio ganas de escuchar este tema. Ponelo. Escucha, Peter Bravos. A ver, empieza rockero, pero no. Esto es algo chiques, impresionante. Parece. Pero es un groove eso, no. El otro es un riff, el pound. No. Usted es el que sabe. Dejemos de pisarlo ahí. No, pero escuchen. Parece rock, pero no es rock, es pop. Eso es lo que me impresiona de este tema. Acaba de pasar el señor Luis Alberto Spinetta. Spinetta Jade, por supuesto. El tema, ¿de qué año estamos hablando de este tema de Spinetta? A ver, para los y esto es comienzo de los 80. Bien. Esto es, sí, comienzo de los 80. Uno de los primeros. No, primeros discos no, pero está ahí entre los primeros de Spinetta Jade. Buenísimo. Gran tema. Y también hay algo que habíamos prometido al principio. A ver. Habíamos dicho nada más al principio, no habíamos prometido, porque prometer. No es, no viene de la mano de nosotros. No es su fuerte. Nosotros juramos en todo caso. Nah, mire qué católico que resultó. Mire usted. Católico, no como la persona que se ha despedido físicamente, porque sus obras, por supuesto, su tinta, sus palabras van a perdurar. Por la eternidad. Por la eternidad. Ayer se ganó el rótulo de inmortal, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de nada más y nada menos que el señor Eduardo Galeano, un gran escritor, por supuesto, todo el mundo recordará Las venas abiertas de escritor y pensador de América Latina, publicado en 1971, y algo que a mí me impresionó de él es que hace poco, no hace mucho, fue en contra de su libro. Su libro, quizás el más característico, y bueno, Eduardo de hecho lo dice en una entrevista, que no lo volvería a escribir ni lo volvería a leer, ninguna de las dos. O sea, lo desterró, obviamente.

diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la divinidad. Tú eres el sol, yo la luna sola. Es como todo. Doce menos veinte. Ya aquí falta una hora, bueno, más de una hora más todavía. 11:40 creí que iba a decir. No. Ah, bueno, eso era, bueno, era buena. Era 23:40 la forma realmente de decirlo, me parece. Está muy correcto. Tengo muy metido el AMPM, ¿viste? Costa Oeste, Costa Este. Mucha NBA. ¿Cómo el norteamericano? ¿Cómo que le gusta? ¿Qué norteamericano? Yankee, norteamericano podría ser mexicano también. Sí, es cierto. O canadiense. Bueno, que lo mismo, Canadá. ¿Cómo que no? Arranca el último de Cancino, bloque de Es Como Todo. Por supuesto, de la mano de la señorita Agustina Pata, vamos a ver las ofertas culturales, musicales, fotográficas y editoriales que tenemos para... Y de fiesta. Qué completa esta que agenda. Tenemos para este fin de semana, que arranca ¿cuándo? Arranca, como siempre para nosotros, mañana, pero hoy la agenda cultural va a estar musicalizada. ¿Musicalizada? ¿Quién viene? Sí, así que... Esto es el día de mañana, miércoles. Tarantela, me gusta que haya Tarantela, me gusta. Miércoles 15 a las 21 horas, Fideo y los del Mundo se presentan en Sheldon, esto es Honduras, 4969. Nuestro amigo Fideo marplatense, como entre otros grandes. No recuerdo grandes, perdón, marplatenses, pero bueno, si usted lo dice, yo no me acuerdo de que era. Sí, usted se acuerda de no, de Fideo, sí, me acuerdo, por supuesto, de la familia de ukuleles, por supuesto. Bueno, y este tema es una especie de... Sí, que lo están tocando muy atrás. Sí, sí, porque es una versión en vivo. Solo encontré esta versión en vivo porque quería pasar este tema, porque le conté que este fin de semana estuve en el Centro Cultural Recoleta, sí, y cuando salía de ahí había una banda tocando en vivo. ¿Qué banda era? Fideo y los del Mundo. ¿Qué tema estaban tocando? Este tema. ¿Esto es su grabación? ¿Esto lo grabó usted? No, esto es en Café Vinilo, pero el tema es un espárrago. Es un espárrago. Medio escándalo. El Fideo es espárrago. Un espárrago. Espárrago, somos espárragos. Es muy culinaria la cuestión. Brian Tanner, el niño de la serie Alf. Espárragos. Te sirven en la mesa. Uno de los mejores temas de las series mundiales. Deberíamos hacer algún día de estos una especie de sección con música infantil. Música que nos ha marcado. Del estilo de esa, digamos. Sí. Con algunas rarezas. Por supuesto. ¿Con qué seguimos sacando a los grandes Fideos del mundo? Seguimos con el día viernes, con un músico que estuvo invitado la semana pasada. ¿La semana pasada? A ver, escuchemos un poquito. ¿Quién vino? ¿Necro? Nah. El señor Palo Pandolfo. Palo, querido. Así es, Palo Pandolfo vuelve a Niceto Club para despedir las canciones de su último trabajo denominado Esto es un abrazo. Y donde además estará adelantando algunos temas de su próximo disco y los clásicos de siempre. De ayer, de hoy y de siempre. Grande Palo. Todo es este viernes 21 en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Solo apto para mayores de 18 años, así que no vayan con ningún niño. No voy a poder entrar entonces. Sí. Por favor. Y las entradas anticipadas están a 120. Qué grande, sería un buen plan, Guerrieri, lo estoy mirando para ir. ¿El sábado este? Sí. Bien, ¿horario? ¿Horario? El horario es a las 21 horas. ¿En la tienda? Parece que no estoy muy atento a la agenda, ¿no? Porque lo acabo de decir. No, sí, pero el horario es... Pero bien. ¿Estaría? Sí, es lindo plan, la verdad. Ojo. ¿Me está invitando como cita romántica o solo...? No. Bien, entonces sí, acepto. Cita romántica ya le dije cita que no tiene chance conmigo. No, además es un disco muy arriba. Esto es un abrazo, el del señor Palo. Así que no salgo favorecido con la banda sonora, vendría a ser. Es más de amigo, más de rockero. Esto es un abrazo y te esto lo voy a dar ahí en la puerta. Bien, ahí me gusta. Vamos con el ¿Qué más? Día viernes. Yeah. Me gustan los viernes. 17. Esto lo conozco. ¡Esto sí! Pero se emociona. Me emociona. A ver, escuchemos un poquito. Me emociono. Y ustedes también se van a emocionar. Dicen que está muerto. Yo no sé si será cierto, pero igual. Eso había que verlo en el contexto decadente general. Así es, las bodas químicas se presentan este viernes 17 de abril en Ladran Sancho. Ladran. Guardia Vieja 3811, contando con la participación de DJ Pachu Cerviño. ¿Esto es el viernes? Esto es el viernes a las 22 horas. Otra invitación. Dicen que hay que ser puntual. Hay que ser puntual, así que porque... Me parece que se lo están diciendo directamente a usted. Porque arrancan las 22 horas puntual. Usted me propone bodas químicas. Esto es un abrazo. Desconfío, pero también lo acompaño. Todo muy, muy, muy romántico. ¿Entrada? No hay información. No hay mail a nada. Pero no. Pero podemos entrar a la página de las bodas químicas y ellos seguramente van a estar hasta último día publicando todo lo que tiene que ver eso. Pero hay algo más este viernes 17. También. A ver si vamos, Guerrieri. A ver, escuchemos un poquito. Suena rock. Los Redondos. No. Parecía un tipo especial. No lo tengo. Por ahora. Miguel. Este es el señor Buster Rica. Este es un tema grabado con los Abuelos de la Nada, pero que incluyó en su primer disco solista Joven Blando. Así que a todos aquellos que disfrutan del rock argentino tendrán la oportunidad de asistir al recital musical de Buster Rícolas en vivo este viernes 17 de abril a las 21:30 horas en La Perla, Avenida Rivadavia 2800. Mirá, qué lindo y bueno, un lugar de próceres, La Perla, obviamente, Buster Rica tiene que estar ahí. El músico argentino más parecido a Frank Zappa, por lo menos en los 80s que vi en mi vida. Hablando de Frank Zappa, vamos a decir que dentro de poco se va a editar su póstumo disco número 100. Vamos a pasar. 100 discos. Llegó a 100 discos. ¿Quién va a sacar 100 discos? Solamente Frank Zappa, el único. Tenemos que pasar algo acá cuando salga. Sí, por supuesto. Si tenemos un especial de Frank Zappa, usted podría ilustrarnos encima, de gran manera. Y encima, es un disco que Frank Zappa ideó. Porque obviamente Frank Zappa murió de cáncer. Sabía que lo que estaba por venir. Dejó grabaciones póstumas para editarse mucho tiempo después, que se llama Dance This. Bailame esta, se llama. Un monstruo. No deja de sorprender. El loco no deja de sorprender. Un día vamos a hacer un programa de 3 horas de Frank Zappa. Por favor. Y Buster Rica va a estar. Bueno, muy bien. Dale. Y yo lo voy a escuchar. Buster Rica, Willy Crook, otro fanático de Frank Zappa. Entre otros. Pero lo vamos a hacer. Podría hacer un especial de Frank Zappa usted. 3 horas de Frank Zappa, pero nos dejamos todos los bigotes. Y cuando digo todos. También las chicas. Bien. Yo no tengo, disculpame. Bueno, pero se pueden comprar unos de cotilla. Claro, no. ¿Qué vamos? ¿Vamos al sábado? Vamos al sábado 18. Y esto que suena. Si le suena algo. Me suena. No me suena nada, sí, todavía. ¿Sí? Bueno. ¿A usted sí? ¿A usted ya le suena? Es un tema nuevo, así que. No me puede sonar. Ah, pero a usted es una vida bárbara. A ver qué le suena, no es un tema nuevo. Y obviamente no va a sonar. Inédito, lo acabo de conseguir. Pirateando el internet. Estos son los chicos de Toponauta. Están estrenando un tema nuevo, que es este que estamos escuchando. Se llama Mejor. Toponauta. Que va a ser parte de su nuevo disco, que también está por salir. Tomonauta arranca el año adelantando temas de este nuevo material. De a poquito. Más un repaso, bueno, por los temas de los discos anteriores. Y en esta ocasión vuelve a compartir escenario con la banda rosarina Degradé y con Pablo Dinardo. Pablo Dinardo, Degradé, bien. Esto es el sábado 18 en Liverpool Bar, Arevalo 1376 en el barrio de Palermo. Y también arranca a las 21 y aclaran puntual. Bueno, ¿qué pasa que todo es puntual ahora? ¿Desde cuándo el rock es puntual? ¿Desde cuándo? Yo no conozco a un rock que sea puntual. No estoy acostumbrado. El rock, por definición, no es puntual. No es puntual, pero bueno. Pero bueno. Está bien, porque son amigos y son muy buenos 21, músicos. Vamos a estar puntualmente. En Liverpool Bar, la entrada general, $50. Un recuerdo de Liverpool Bar, decía, ¿no? Y ella que siempre se va. ¿Qué más tenemos para el sábado? Ya pasamos al domingo. Bueno, vamos a terminar ahora, sí, con esta agenda cultural, con otra propuesta más para... ¿Para qué día? Para el día sábado. Para el día sábado. A ver. Sábado, acariciando lo áspero. A ver esto. Sujatovich. No. Pero suena. Sí, tiene algo de Sujatovich. También estuvieron invitados a este programa. Eugenia, a ver si me puede ayudar. ¿Qué es esto? Viejo Puber, soñaste. ¿Qué? ¿Viejo Puber? Así es. Viejo Puber. Pero, muy bien. Pero mirá, Euge, pero ese oído absoluto. Barrio de Tongo. Barrio de Tongo, ¿eh? Así que luego de haber compartido escenario en Ramos Mejía y Mar del Plata, la Chusma Rock y el Viejo Puber se presentan juntos por primera vez en Capital Federal para vivir una fiesta de rock y emociones. También estarán los amigos del ensamble vasco-ruso poniendo buenas vibras y muy buena música. Esto es este sábado a las 21 en Tabasco Disco, José Martí 17, esto es en el barrio de Flores. Flowers. Entradas anticipadas a 50 y si vamos ese mismo día en la puerta están a $60. Ah, bien. Y si no, para más información pueden ir a los Facebooks oficiales de cualquiera de las bandas, ya sea la Chusma Rock o el Viejo Puber. Perfecto, completísima agenda cultural. Ese no era puntual, ¿no? Decían a partir de tal hora. Tratemos de llegar puntual, por favor. Igual hay algo más este sábado que la señorita Eugenia Mastro Pablo nos quiere contar. ¡Hay algo más! A ver. Acabo de entrar otra vez para hacer un chivo. Te voy a dar mi sección de chivos. Sí. De amigos, familia. Institucionalicémosla. Obviamente cobramos espacio. Pero no se puede llamar el chivo de Uge, suena feo. No, habría que buscarle una vuelta más. Menos olorosa. Bueno, no sé, ya no veremos. Por el momento quedamos así. El chivo de Uge. Hay que poner échelo nomás. Música, échelo nomás. Música, sí. También. Bueno, este sábado a partir de las 20 horas y hasta. Bueno, a partir de las 20 horas, presentación de la revista Martia, del nuevo número, sobre el caso Amia. Y también presentación del nuevo programa de radio de Amartya, que es la competencia. Pero no, en realidad no, porque está la mañana. ¿Va a salir martes de 9 a 12 de la noche? No. Ah, listo, entonces son amigos. Y ya que estamos haciendo el chivo, podríamos recibir alguna revistita de Amartya también. Sí, pero no salió el número nuevo todavía. Ah, muy sale bien. Para este fin de semana. Perfecto, así que el martes que viene. Exacto, el martes que viene tendrán sus respectivas revistas. Pero después de las 12 en Díaz Vélez. 45:50, timbre 2, hay una fiesta divertida. O sea que pueden venir a la presentación, comen y se quedan a bailar. ¿Qué me van a comer? Hamburguesas, panchos. Bien. Rico menú para un sábado de la noche, dijo. ¿Es presentación del programa de radio y después fiesta o presentación del nuevo número de la revista? Las dos cosas, presentación del programa de la revista y después fiesta. Muy bien ahí. ¿Van a estar todos los conductores y demás? ¿Y productores y del programa? Por supuesto. Bien, me gusta. ¿Alguna banda? Sí, pero todavía no está confirmada. ¡Ah, sorpresa! Sorpresa. Guarda que las bandas sorpresas siempre hay que estar atentos porque suelen ser muy buenas. También vamos a tener un festejo el 9 de mayo, me parece. Aquí. De mayo, ¿qué pasa el 9 de mayo? No me complique la vida, ¿qué pasa el 9 de mayo? 10 años del surco tenemos el 9 de mayo. Ah, bien. 10 años del surco, no le quiero complicar la vida, pero también. No, porque yo te voy a pensar qué pasa el 9 de mayo. ¿Qué? No, pues está bien, perfecto. Falta un montón, no se preocupe. Perfecto. Y este fin de semana también, mañana mismo arrancan dos eventos muy importantes para el cine de la ciudad de Buenos Aires. Va Fisi. Y su contracara, y el nunca mejor nombrado, va Sofi. Bafisi y Basofi. El Bafisi y el Basofi. El Bafisi, digamos que todos saben lo que es. Sí. No es necesario hacerle mucha propaganda. Pero el Basofi tal vez que está un poquito más escondido y tiene, la verdad, que unas, unas joyas del cine, y lo más importante es que está todo en fílmico. Y bueno, el director del Bassofi es el ex director del Bassofi, el señor Fernando Martín Peña. Es un resentido. Se fue en el año 2007, capaz que hay algunas razones. Es un resentido el señor. No lo sabemos, no lo prejuguemos. No, por eso estamos haciendo el signo de preguntas. El signo de preguntas que hoy nos enteramos gracias a la borra que no existen en la internet. Claro. Es una pregunta, no es una afirmación. Ahora que estoy hablando de cara y contra cara, Guerrero, ¿se acuerda cuando fuimos al Anti-Greenfield? Al Anti-Greenfield, la verdad que no lo recuerdo. A ver, una casa. Desarrolle la idea. No, era totalmente surrealista. Con nuestro compañero de universidad. Sí, nuestro compañero de universidad. Sí, ¿cómo olvidarlo? Noche rara, si las hay. No era Anti-Greenfield, creo que era una prolongación pequeña de la Greenfield. No, es que de hecho estaba la Greenfield. Uno de los primeros años de la Greenfield, estamos hablando del 2004, por ahí. Estaba la Greenfield y un grupo de lunáticos, básicamente. Sí, eso era lo que eran. Sí, se les ocurrió festejar la Anti-Greenfield y nosotros, como buenos antisistemas, ¿a dónde fuimos? A la Anti-Greenfield. Antisistemas y curiosos de la vida. Curiosos, a ver qué hay. No, había un montón de cosas, pero bueno. Sí. Poníamos nuestras manos bajo el agua y agarramos pochoclos. ¿Se acuerdan? Sensaciones muy sensoriales. Sí. Recuerdo muchas sensoriales. Todo muy sensorial. Muy sensorial. Sí. Bueno, chicos. Bueno, ¿quién no se ha tomado un bicho? No, mentira. No, por favor. ¿Qué está diciendo? Yo, como reflexión de todo esto, digo, 2004 yo tenía 14. Son muy viejos ustedes dos. Sí. Experimentados, en realidad. Claro, no somos viejos. Tenemos experiencia. Claro. Primer grado, dice Rosita. Estamos rodeados de niñas y ellas de viejos vinagres. No, pero nosotros no somos viejos vinagres. Somos viejos, pero nunca vinagres. Eso mismo. Así que bueno, gente, siendo las 12 casi en punto de la noche, vamos a dar por finalizado el programa del día a la fecha. Para el martes que viene, a ver, vamos a tirar pistas. Uno de los... El que comenzó con la canción de protesta. Creo que es una gran pista. Es la canción de protesta. Está todo dicho. Es el que empezó la canción de protesta. La canción de protesta. Ahí tiene un tema en el cual usted y yo hemos debatido mucho acerca de su alegoría sexual o no. Muy sexual. Usted dice que sí, yo digo que no. Sobre cuestiones geográficas que tienen que ver con el erotismo y la sexualidad. Con penínsulas ibéricas, claro. Y con bahías blancas. Exacto. Es uno de los próceres del rock nacional, por supuesto. Exacto. Y lo dejamos ahí. Creo que fueron demasiadas pistas. Sí, va a estar el próximo que viene en la trastienda, pero bueno, eso lo diremos en su momento oportuno. ¿Y vendrá enojado? ¿Vendrá enojado? ¿Tendrá bronca? No sé. ¿Bronca? No sé si tendrá bronca. Yo, la verdad. ¿Y seguirá viviendo en esta ciudad o no? No sé. Por lo pronto, ¿no? Nosotros seguimos viviendo en esta ciudad. Y algo que siempre me pregunté: ¿dónde va cuando llueve? Son todas cosas que, bueno, vamos a dilucidar el próximo martes, como todos los martes, es como todo aquí por FM88.1. Pero antes, por supuesto, tenemos que despedirnos con los deseos para la semana. Rosita, ¿su deseo? Más tiempo para dormir, está repetitiva con el sueño. Tome café, tome mate, señora, por favor. Por favor. La señorita Agustina. Que mañana ya se sienta fin de semana. Wow, bien. Qué lindo deseo. Más viniendo de tanto fin de semana largo. Qué difícil se han hecho estas semanas. Mi deseo va a ser bastante egoísta. Tratar de encontrar la serie de Twin Peaks, que una vez me compré y no la puedo encontrar en mi casa y la empecé a ver y me gusta mucho. Me gusta. ¿La vio usted? No, me gusta que sea egoísta. Bien. Yo se la paso, señor. ¿La Mario tiene Eugenia? Twin Peaks, por favor. Mi deseo es también que Agustina me pase Twin Peaks, porque... Todos la quieren ver el ahora. El otro día la quise ver y se me cortó internet y manije y no la seguí viendo. Bueno, ya que estamos también, quiero ver Twin Peaks. Twin Peaks, mejor mire. Twin Peaks, eso. Así estamos en concordancia todos. Después charlamos. Es más, nos podemos juntar a verla. En un gran futón. Tomar Fernet 1882 y comer esa picada que hoy no está aquí en la mesa. Ya sabemos culpa de quién. Así que, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes de 21 horas aquí, FM88.1, en Es Como Todo. For life is quite absurd, and test. The final word, you must always face the curtain with a bow.